personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Mitro Kuleva, canciller de Ucrania. Diplomacy failed so far because President Putin. José Quintana, lanzador de los Mets. Es un privilegio para mí el tener la oportunidad de haber lanzado ese juego aquí en Nueva York. Ahmed Al-Dalati, líder de Arar al-Sham, grupo rebelde que combatió a Bashar al-Assad. Imran Risa, coordinador humanitario de la ONU en el Líbano. El diputado Ludovic Méndez, vocero de Juntos por la República, partido del presidente Macron. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Cambiar de casa también implica cambiar su lugar de votación. Por eso, la Registraduría Nacional del Estado Civil invita a todos los ciudadanos a participar en la campaña Votar Cerca Te Acerca. Actualizar su puesto de votación es un trámite sencillo, pero fundamental. Puede inscribirse o actualizar su lugar de votación en cualquier registraduría del país, en los puntos móviles de inscripción. Revise dónde está inscrita su cédula y actualícela si es necesario. Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza. La radio que revolucionó la radio, recuerda. Señor Gilberto Rodríguez Orejuela, buenos días. Buenos días, don Julio, ¿cómo me le va? Físicamente un poquito maltratado, pero espiritualmente bien, ¿sabes? Saludar a Dania Londoño Suárez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido la vida después de todo esto? Bueno, la verdad ha sido totalmente difícil porque, o sea, yo era una mujer normal en Cartagena que manejaba un perfil súper bajo y de repente explota todo esto sin saber yo que ellos eran unos agentes secretos de Obama. Don Cliver Alcalá, gracias por atendernos en Venezuela. Muy buenos días. No, en Venezuela no. Yo me encuentro en Barranquilla, en mi hogar, donde el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo sabe dónde estoy. Quiero saludar al señor David Murcia, responsable de DMG, a propósito de la decisión del gobierno nacional. Señor Murcia, gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la familia de DMG y a todos los colombianos. Charles Manson, el asesino. Hello, hello. How do you do? Fine, this is Julio Sánchez from Caracol in Colombia. Hello, Julio Sánchez. Buenos días. W Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia del mundo. W Radio, siempre original, siempre W. Escuchas W Radio en el weekend con W. Yeah. Caribbean Queen, deep blue ocean. Un clásico siempre original, siempre W. Banda sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. Weekend con W. La mejor música del día. Sin moverse del dial. ¿La conoces? Es una canción que te gusta. Siempre original, siempre W. Con W, ¿dónde suena lo que te gusta? Y'all ready for this? We'll be right back. La W ahora suena distinto. Es el Weekend con W. Sea W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Michel Leclerc, de la cienciología por 20 años. And to be forced is wrong for any religion or any person to do. Ícono de la música británica, Rick Astley. To be honest, it's just nice to be remembered. I don't really care how people remember me. It's just nice to be remembered. La supermodelo inglesa, ícono, Twiggy. I was asked to have the haircut by a very famous hairdresser. Mohamed Naim, director de la Fundación de Transparencia Electoral de Afganistán. I think based on the anticipated incidents for the election, there were a lot of big concerns pre-election. Sofía Vergara, la actriz mejor pagada en Hollywood. Para mí es algo que me satisface mucho poder ayudar. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El Weekend con W, donde todo suena mejor. éxito siempre original. Siempre W. Escuchas W Radio en el weekend con W. Yeah. canción siempre original. Siempre W. Esto no es una playlist, es el Weekend con W. What a feeling, we're dancing on the ceiling. Clásico siempre original. Siempre W.